siempre te la pasas hablando que yo soy tu enemigo, que no tengo pa' un tabaco, vendo carbón en un saco, lo que como es ajiaco, y la verdad que tú no puedes conmigo, tú no puedes conmigo. Y en verdad lo que te está pasando ahora mismo te lo digo, es que yo tengo el plan de siempre, tengo un levante, estoy echando pa'lante, y la verdad, y tú no puedes conmigo, tú no puedes conmigo. Ahora conmigo, tú no puedes conmigo.